¿Uno y uno? Sí. ¿Sale? Cuando estén listos. Ah, pero esto ya va a ser todos, ¿no? Ajá, eso ya sería. No, este de ni perdón ni olvido. Ajá, ya sería todos. Ajá. Sí. El Comité de Víctimas por Justicia y Verdad, 19 de junio, invita a la Jornada Político-Cultural a un año de la masacre en Nochixtlán, del 16 al 19 de junio del 2017. Nada más esto, esto no, ¿no más aquí? Uh-huh. Esto de acá abajo ya no. Ah. 19 de junio, Acción Global por Justicia para Nochixtlán. Otra vez. 19 de junio, Acción Global por Justicia para Nochixtlán. ¿Seguirá el último? Sí, seguiría sí, este, pero ya todos pues. ¿Cómo eran todos? ¿Todos igual? ¿Todos? En los tiempos, ¿no? Ni perdón, perdón ni olvido. Ahorita me dijo que ya lo voy. Ah, bueno, está bien. ¿No? Yo les preparo el archivo ahora.